Sección 16 de Episodios, Anécdotas y Leyendas del Descubrimiento y la Conquista, de Anselmo Fletes. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Los amores de Ikenamota. Anacaona, la viuda de Caonabo y hermana y sucesora de Behecho, cacique de Jaragua, tenía una belleza sumamente admirada en su hija Ikenamota, habida del matrimonio con aquel bravo guerrero, que fue la princesa, causa inocente de nuevos desórdenes entre los españoles. El ex rebelde Francisco Roldán se hallaba con mando en la capital de aquella provincia, 1500, cuando llegó a ella un caballero de distinguida familia, don Hernando o Fernando de Guevara, joven dotado de buena presencia y bellos modales, pero violento en sus pasiones y libertino en su conducta. Era pariente de Adrián de Mojica, uno de los más activos agentes de la pasada rebelión de Roldán, y había sido tan disoluto en Santo Domingo que Colón le desterró de la isla y debía volver a España en un buque de Ojeda. Pero llegó tarde y se había quedado en Jaragua. Roldán le recibió favorablemente por consideración a su antiguo camarada Mojica y le permitió escoger lugar para su residencia hasta que llegasen nuevas órdenes del almirante. Guevara escogió la provincia de Cahay, no por lo deliciosa, que lo era, sino por su vecindad a Jaragua, en que había conocido a Ikenamota. Guevara, hallándose frecuentemente en compañía de la hija del gran Caonabo, se enamoró de ella. Para estar, pues, cerca de Ikenamota, escogió la residencia de Cahay, pero dilatando su partida. Anacaona, la madre, fascinada por la elegancia y atrayentes modales de Guevara, favorecía esos amores, tanto más cuanto que el doncel se presentaba con trato de casamiento, como se dice. Roldán, que descubrió el objeto que retenía en Jaragua a Guevara, y celoso, según creen las casas, de la fortuna amorosa de aquel libertino, pues amaba también a Ikenamota, le advirtió al preferido que desistiese de sus pretensiones y le ordenó que saliese de la provincia. A pesar de estas órdenes, Guevara permanecía en Jaragua y en casa de Anacaona, desde donde mandó por un sacerdote para que bautizase a la bella india, su futura esposa. Roldán entonces llamó a su presencia a Guevara y le reprendió, acusándole de que seguía en Jaragua con el designio de engañar a Anacaona y extraviarle el afecto de su hija. Guevara confesó la fuerza de su pasión y pidió permiso para prorrogar su residencia en Jaragua, atendida la pureza de sus intenciones. Roldán se manifestó inflexible. Naturalmente, si quería el bocado para él. Guevara obedeció, pero no pudiendo vivir ausente de la princesa, volvió a Jaragua con 4 o 5 amigos y se ocultó en casa de ella misma. Roldán, al saber la vuelta del tenaz, le dirigió reconvenciones por su desobediencia y le mandó volver al instante a Cahay. El joven caballero adoptó otro lenguaje. Le contestó a Roldán, aconsejándole que no se crease contrarios cuando tenía tanta necesidad de amigos, pues él sabía positivamente que pensaba el almirante cortarle la cabeza. Entonces Roldán, en uso de su autoridad, le ordenó que saliera de aquella parte de la isla y se presentase a Colón en Santo Domingo. El amante, para no verse privado enteramente de la presencia de la beldad india, refrenó su violencia y trocó su altivo tono en humilde súplica. Y Roldán, a quien tal vez ya le pasaba la dentera, le permitió que permaneciese en Cahay. Pero Guevara, irritado con los obstáculos que se oponían a su pasión, acarició proyectos de venganza. Formó un partido de los antiguos secuaces de Roldán que detestaban como magistrado al hombre que habían idolatrado como caudillo. Se resolvió, pues, a rebelarse contra él y o bien matarle o sacarle los ojos, esto último indudablemente para que no los pusiese en la hija de Anacaona. Pero Roldán procedió con la prontitud del rayo contra los conjurados. Fue preso Guevara a la vista de su futura y quedaron también arrestados 7 de sus cómplices. El almirante, que se hallaba entonces en la Concepción, informado de la novedad, mandó trasladar los presos a Santo Domingo. Las medidas rigurosas de Roldán contra sus excamaradas produjeron inmediatas revueltas. Adrián de Mojica se exasperó sobremanera y resolvió vengarse al saber que su primo Guevara estaba preso por orden de Roldán. Pasó en el acto a Bonao, perenne foco de sediciones, a pedir auxilio al alcalde Pedro Requelme. Este se lo prestó y ambos partieron a varios puntos de la Vega para incitar a la revuelta a los antiguos rebeldes. Dice Washington Irving: "No hay nadie tan detestado de los que han sido sus amigos como un ladrón reformado o un rebelde sirviendo a la justicia". La conducta de Roldán se calificó de intervención despótica para impedir un himeneo agradable a ambas partes y beneficioso a la corona por razón de Estado. Las antiguas escenas tumultuosas se renovaron y empezaron los preparativos para la acción. Mojica, que tuvo luego un cuerpo de audaces y despreocupadas gentes, prontas a seguir en cualquier empresa, alentado por la impunidad que habían tenido sus primeros actos, se propuso no solo libertar a su primo, sino también dar muerte a Roldán y al almirante. Mientras se fraguaba este peligroso complot, el almirante se hallaba con poca gente en la Concepción, cerca de los rebeldes, y hubiera sido su víctima, pues no temía ninguna hostilidad de personas a quienes había colmado de favores, a no revelarle el plan uno de aquellos. De una sola mirada vio la tormenta que amenazaba la isla y sondeó el abismo que le rodeaba, y conociendo que el tiempo de la templanza había pasado, determinó dar un golpe que cortase de raíz la rebelión. Con 6 o 7 criados de confianza y 3 escuderos, todos bien armados, se dirigió por la noche a la residencia de los sediciosos, los cuales, confiados en lo secreto de su plan y en la apacibilidad mostrada últimamente por el almirante, estaban descansando sin precaución alguna. Los sorprendió Colón, se apoderó de Mojica y de varios de sus principales cómplices y los llevó presos al fuerte de la Concepción. El momento era crítico. La Vega estaba pronta a sublevarse. Tenía en su poder al que era cabeza del motín y era necesario un escarmiento que aterrase a los facciosos. Mandó a que se colgase a Mojica del asta de la bandera, pidiendo al reo que se le permitiese confesar antes de morir, se le envió un sacerdote. El miserable Mojica, tan intrépido y arrogante en la rebelión, perdió todo su ánimo delante de la muerte. Procuró prolongar su confesión, empezando y deteniéndose, y empezando de nuevo, y otra vez vacilando, como si aguardase que el tiempo le trajese un indulto. En vez de confesar sus propios pecados, acusó de criminales a otros que se sabía eran inocentes. Basta que Colón, indignado en vista de tanta falsedad y apurada ya la paciencia, mandó que arrojasen al rebelde de las murallas abajo. Muchos de los cómplices de Mojica fueron condenados a muerte, pero se suspendió por entonces la sentencia. Este acto de severidad fue seguido prontamente de otros del mismo carácter. Pedro Requelme y algunos compañeros suyos fueron sorprendidos en Bonao y llevados a Santo Domingo, donde ya se hallaba Hernando de Guevara, el que había sido causa de la rebelión, el amante de la princesa india, la hija de Caonabo y de Anacaona. Los demás conspiradores huyeron en su mayor parte a Jaragua, pero no se les permitió reunirse de nuevo y el adelantado y Roldán los siguieron con el vigor que a ambos distinguía. Dícese que don Bartolomé llevaba consigo un sacerdote para que confesase a los delincuentes a medida que eran prendidos y enseguida mandaba ahorcarlos en el mismo lugar. Pero lo más probable es que los enviaba a Santo Domingo. Pronto quedó la isla en paz. 7 rebeldes fueron ahorcados la última semana de agosto de 1500 y 5 más estaban en el fuerte de Santo Domingo condenados a sufrir igual pena cuando llegó Bobadilla y los salvó. Entre estos se contaban Pedro Riquelme y Hernando de Guevara. El caballero, cuya pasión por la princesa Higuenamota, hija de Anacaona, había sido la causa primordial de la rebelión. Fin de la sección 16.